que la vaina, Jaime, ¿y cómo es que la vaina esa de la torre de Melo, ah, hombre, la gente por ahí ha cogido eso de que mi papá que le hizo una canción a eso y... ¿Usted la sabe? Sí, sí, yo la tengo, yo la monté y la canción la hice yo. Vamos a tirarla. Osama Bin Laden, porque tumbaste la torre gemela, la mamá me ayuda. Y desde Los Ángeles salieron dos aviones que allí se estrellaron. Se oyó ese zumbido y tan pindindán se acabó ese caserío. Osama Bin Laden, individuo altanero, cabeza borra y baba de chivo ahí, parece amadillo pa' vivir enterrado. Te buscan los gringos y no te han hallado, pero el día que te encuentren te van a dar tu ganata. Maestro Jorge Cadena y Carlos Vergara, se está acabando la botella. No, porque no hay que dejarlo oído Osama porque nos manda a explotar.